Josué capítulo 6 se nos va a narrar la conquista, la toma de la ciudad de Jericó. Pero vamos a hacer un paréntesis en ese relato para leer un versículo de ese capítulo y responder una importante pregunta que para muchos es complicada. No es que la pregunta sea complicada, sino la respuesta es difícil de aceptar para algunos. Pero vamos a leer primeramente Josué capítulo 6, versículo 21. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. ¡Wow! Presten atención a lo que dice ahí. Obviamente los israelitas no destruyeron todo eso en la ciudad de Jericó por iniciativa propia, por maldad, sino simplemente porque están obedeciendo una orden. ¿Quién dio la orden? Dios. Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 24 agrega, entonces prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Así que hoy en nuestro devocional matutino, en este campamento tan lindo donde estamos juntos, vamos a tratar de encontrar respuestas bíblicas a una pregunta fuerte. La pregunta es, ¿por qué Dios, siendo tan bueno, mandó matar a tanta gente, incluyendo los que llamamos inocentes, como mujeres y niños, que normalmente no son los que salen a la guerra, ¿verdad? Especialmente niños. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, hubo ocasiones como esta en que mandó matar tanta gente? ¿Verdad? Y bueno, vamos a tratar de llegar juntos a tres respuestas que la misma Biblia, que Dios nos da en su palabra, ¿por qué Él hizo eso? Porque normalmente nosotros defendemos la vida, ¿verdad? Cuando se trata de una guerra más o menos justa, que no hay del todo guerras justas, pero hay ciertas leyes de guerra a nivel internacional, normalmente se trata de excluir a las mujeres y a los niños, ¿verdad? Digo, en una guerra más o menos. Pero aquí la orden fue de exterminio absoluto. Ni siquiera los animales debían de sobrevivir. Como que esto es demasiado, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué entonces? Pues vamos a escuchar tres razones. ¿Están listos? Vamos a ir a Génesis capítulo 15, versículo 16. Vamos a conocer la primera. La primera razón, se la voy a ir diciendo por adelantado, es ¿por qué Dios dio esa orden? Porque Dios es justo. ¿Cómo? A ver, vamos a ver qué dice Génesis 15, 16. Les voy a poner en contexto. Este pasaje que vamos a leer es un pasaje que sucede en los tiempos de Abraham. ¿Entienden eso? En los tiempos de Abraham. Ahora les pongo en contexto, miren. Abraham vivió en un tiempo X. Yo les puedo decir el tiempo, pero solo quiero que ustedes hagan el cálculo a la luz de la verdad. Abraham vivía. Y esto que vamos a leer en Génesis 15, 16, dice, ¿ya lo tienen? A ver, léelo, por favor, Lilia. Y en la cuarta generación volverás acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ok, entonces les explico qué está diciendo. Abraham acaba de hacer un altar y concertó un pacto con Dios. Y Dios le dijo, después de hacer ese holocausto, le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a hacer que de ti salga una nación nueva. Pero después de un tiempo, esa nación va a ser llevada a Egipto y van a estar allí por 400 años. Dice, y en la cuarta generación de ellos, o sea, cuando estén ahí en Egipto, regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Yo les pregunto, ¿qué entienden por iniquidad? ¿Eh? Maldad. Maldad, ¿verdad? Se habla de maldad. ¿Y amorreos? ¿Qué son los amorreos? Los amorreos eran los pueblos o los países, si los queremos llamar así, los pueblos donde Abraham estaba en este momento, los pueblos que lo rodeaban. ¿Entienden? y son los pueblos de esa zona de Canaán. Así que había una sentencia sobre esos pueblos por una cosa, por su maldad. ¿Entienden esto? Pero dice Dios que no habrá llegado el colmo de su maldad. ¿Qué significa colmo? O sea que estos no solamente son malos, sino que van de mal en peor. ¿Entienden eso? Ahora, ¿no tenían conciencia los amorreos? Como todo ser humano, todos los seres humanos fuimos hechos a imagen de semejanza de Dios. No hay pueblo sobre la tierra que no sepa qué es el bien y el, distinguir entre el bien y el mal. Porque todos vinieron de nuestros padres Adán y Eva y luego de Noé, ¿verdad? Así que todos en nuestra conciencia sabemos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Pero cuando nosotros elegimos lo que es malo, entonces se puede decir que nosotros vivimos en iniquidad. Pero cuando nosotros vivimos en el colmo de la iniquidad, quiere decir que ya nosotros nos desbandamos moralmente a lo peor, a los peores extremos. ¿Entienden eso? Entonces, Dios ya sabía cuán malos eran estos pueblos y que no se iban a detener con eso, sino que iban a empeorar al colmo de lo intolerable para Dios. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto. Porque hay cosas que Dios llama malas, pero hay unas que considera abominables. ¿Han oído ese nombre, esa palabra? ¿Qué es abominación? Algo detestable. ¿Verdad? Detestable. Detestable. Quiero invitarlos ahora a que vayan conmigo a Levítico 18, por favor. Levítico 18. No lo vamos a leer todo, por falta de tiempo y por prudencia, porque aquí hay algunos jovencitos a lo mejor y ya ellos lo pueden leer en su casa con sus familias. No tiene nada de malo, está en la Biblia. Pero nada más dígame el título del capítulo. Leyes sobre el incesto y otras inmoralidades. ¿Oyeron eso? Y en este contexto, todo esto es este tema, ¿entienden? Sí saben qué es el incesto, ¿verdad? Ahora vámonos al versículo 24. Ahora. ¿El 18? Sí. Ahora, nada más para que agarren contexto. Imagínense lo peor de las inmoralidades. Está listado aquí en este capítulo. Lo peor, Dios lo prohíbe. ¿Entienden eso, verdad? Y cuando llegamos al versículo 24, ¿qué dice? A ver, Martín. Ah. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas se han contaminado a las naciones que voy a echar de delante de ustedes. ¿Oyeron eso? ¿Cuáles son estas cosas? Pues todas las que dijo antes, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. El 25, Javier. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. Y el 26. Pero en cuanto a ustedes guardarán mis estatutos y mis leyes, y no harán ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes. 27. Porque los hombres de esta tierra fueron antes de ustedes, han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que estuvo antes de ustedes. Entonces, ¿por qué Dios los mandó exterminar? ¿Entienden? Para Dios, las aberraciones sexuales que estas naciones desarrollaron como un estilo de vida eran abominables, abominables. Hermanos, el tiempo que vivimos ahorita nosotros ya llegó ahí. Ya llegó ahí. No solo la gente hace esas abominaciones, sino que las presume. Las presume y las vende en pornografía, en antros, en lugares. Y la meca de eso en parte es este estado donde nosotros vivimos. Solamente que Dios ya no está trabajando en su pueblo a través de naciones, sino hace rato que calificaría esta tierra para ser una de esas. Pero ahora es diferente. Ahora el pueblo de Dios no es una nación, sino que está en todas las naciones. Así que por amor a sus escogidos, Dios ha limitado sus juicios sobre este mundo. Pero no estamos en un mejor tiempo, al contrario, estamos en un tiempo muy peligroso porque ahora se está legislando cada vez más hacia qué lado. Ustedes lo saben, este gobierno que acaba de llegar tendrá sus cosas malas, pero una cosa que hizo buena es ponerles un alto por ahora. Si regresa el Partido Demócrata, vamos a ver a dónde siguen las cosas. Dios no permita, pero las cosas no están bien en esa área. ¿Entienden lo que digo, verdad? Pero no es, lo que quiero decir es que cuando la inmoralidad se empuja, la gente se acostumbra y cree que no es mala. Pero para Dios es abominable todo eso. Y no solo eso, vayan a Deuteronomio ahora, por favor, capítulo 18. En lo que encuentran Deuteronomio 18, recuerdo un pasaje de Romanos que también hablando de inmoralidad dice que las gentes estas que practican tales cosas no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican, lo celebran, lo quieren hacer el pride, ¿verdad? Por cierto, acaba de pasar algo este mes, ¿verdad? De junio. El Pride Month, ¿no? ¿Ven? Deuteronomio 18. ¿Ya lo tienen? Versículos 9 hasta el 14. Le vamos a pedir allá a Lupe. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o que sea agorero o hechicero, o encantador o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios. Gracias. Vamos a recalcar algunas frases, dice. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer algunas de esas abominaciones, ¿verdad? Una vez más esa palabra. El 10 dice que algunas de esas naciones pasaban a sus hijos por fuego. ¿Qué significa eso? Ayúdenme. Sacrificios humanos. ¿Ustedes creen que podrían hacer eso? Nomás lean la historia de los aztecas. Cuando yo era niño, yo iba a la escuela, nos hacían leer los libros y ahí salían las ilustraciones de cómo hacían los aztecas y los mayas, ¿no? Estos estaban todavía peor. Les sacaban el corazón todavía latiendo a las víctimas y creían que con eso aplacaban la ira de los dioses, ¿verdad? Allá a los niños los pasaban por fuego. Había un dios que se llamaba Quemos, que yo les he explicado, y otro dios, había varios, pero los hacían así, altas las estatuas, como unos varios metros de altas, de bronce, y luego las calentaban, les hacían las manos así, y les calentaban las manos hasta que se ponían al rojo vivo, y luego venían y le ponían a los niños en los brazos, y prendían fuego los bebés mientras se retorcían. Estas eran algunas de las cosas que ellos hacían. O sea, esto era espantoso, ¿entienden? ¿Qué otras cosas se mencionan ahí que son abominables para Dios? Miren, hermanos, ¿saben por qué es tan abominable eso? Porque Dios quiere nuestros hijos. Dios los quiere para Él. En Malaquías 2 dice, del 14 al 15, que Dios aborrece el divorcio. Y no solo porque se quebranta el pacto con la mujer de tu juventud, dice, la mujer de tu pacto, sino también porque Él quiere una descendencia para Él. Él ama a nuestros hijos. Por eso luchar por un matrimonio vale la pena, aunque a veces la relación en la pareja tenga complicaciones, pero también por amor a los hijos uno debe luchar por su salvación, por su vida de ellos, para que no se desanimen en su fe. Luego dice algunas palabras como repetidas, dice, ¿por qué se repiten? No sé si notaron, ¿cuáles palabras se repiten ahí en ese pasaje, en versículo 10 y 11? Adivinación y hechicería están repetidas. ¿Por qué las repite? Lo que pasa es que son traducciones de palabras hebreas que son difíciles. Pero les voy a decir, por ejemplo, la primera palabra adivinación, Kosen Kesamim se dice en hebreo, quien practique adivinación, es lo que nosotros normalmente entendemos. es una persona que obtiene información de una deidad o de una fuente sobrenatural manipulando objetos o buscando señales o presagios en la naturaleza. Luego se menciona hechicería, y esto simplemente es la acción de predecir el futuro. Allá de la ciudad donde yo nací, solían ponerse las gitanas, decíamos nosotros. Las húngaras, ¿verdad? Y los que se dejaban, ven, ven, te leo la mano, ven. Ya te decían tu futuro, ¿no? O usan el café también para eso y otras cosas. Aquí pasas por el 99, yendo de Modesto para, no, un poco antes de Modesto por allá, y ahí está el anuncio psychic gigantesco de ahí, de una de esas. ¿Y a quién traes y por la 11? Una mano y una guadalupana a un lado. ¿Verdad? El psíquico. Y ya ni confías en él, hasta fui, dice. No, no es cierto. Una de las Biblias dice agorero. ¿Oyeron eso? ¿Qué es el agorero? El agorero es adivinación usando serpientes o emitiendo conjuros o encantamientos en forma de susurro o de murmullo. Gente que está echando sus, ¿verdad? Sus maleficios. La otra palabra que se traduce hechicero en el versículo 11, mekasef, es el que hacía pócimas. Pócimas con plantas. No le da ese, digo, pócimas a brujas, suena eso, ¿verdad? A las limpias. O sea, lo explico para que vean la conexión, porque uno oye toda esta lista y dice, ay, qué malos eran. Pero ya uno oye y dice, oye, yo he oído de eso, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, mi amor? Una sopita. Ay, cuidado, ¿verdad? Gracias por la advertencia. Dice encantador. Dice encantador, otra de las palabras. Jover, Javer, es una, un juego de palabras que usa ahí Moisés. Uno que lanzaba conjuros usando amarres. La idea de unir o tejer o atar o envolver nudos o hilos mágicos alrededor de personas u objetos para afectar o atar espiritualmente a alguien. Fíjense desde cuándo se practican estas cosas. Los latinos sabemos muy bien de qué están hablando. Y uno cree que eso es de ahora. Eso, hermanos, es abominación para Dios desde hace miles de años. En la otra palabra que dice adivino, Shoelov, uno que invoca a los espíritus. O sea, a los ángeles o a los demonios. Y luego la palabra que dice espiritista, Gideoni, el que invoca a los muertos, a los humanos fallecidos, o sea, el que practica la necromancia. Hermanos, en resumen, no solo todo tipo de aberraciones sexuales, sino también todo lo que tiene que ver con la brujería, el ocultismo, lo esotérico, todo eso es abominación para Dios. ¿Saben por qué? Porque endiosa lo que no es Dios. Y porque es encapricharse a saber del futuro lo que Dios ha elegido no revelar por algo, por sus propias razones, Dios no revela el futuro. No deberíamos nosotros preocuparnos por saber todo lo que el futuro depara para nosotros, para eso está Él. Pero cuando la gente se encapricha, entonces se expone a la disciplina de Dios. Por cierto, si alguno de ustedes todavía tiene ideas de un amuleto por si acaso, o miren, olvídense, se están haciendo más daño que protección. El único que deberíamos nosotros, en quien deberíamos confiar para todo eso es el Señor. Y quitarnos de juegos, que son cosas horrendas. Ok, entonces en primer lugar, ¿por qué Dios mandó la destrucción de estas ciudades? Porque es justo y Él iba a castigar el colmo de la iniquidad de ellas. O sea, por razones punitivas. La paciencia de Dios es grande, hermanos, pero tiene sus límites. Miren, Abraham le dijo, mira, ellos saben que están haciendo mal, pero no están contentos. Van a llegar a extremos intolerables. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó Jacob, al que Dios le cambió el nombre por Israel. Israel tuvo 12 hijos que se terminaron convirtiendo en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Siguiente generación, ¿ya cuántos años han pasado? Los hijos de Jacob se fueron a Egipto. Siguiente generación, Egipto. En Egipto pasaron 430 años. Sin contar todas estas. 430 años. ¿No les tuvo paciencia a Dios? Finalmente, después de 430 años, 40 años en el desierto, en el Éxodo, ¿sí o no? Y entonces llega Josué. ¿No les tuvo paciencia a Dios a estas naciones para que se arrepintieran? ¿Entienden lo que decimos? A veces la gente dice, no, Dios es muy malo, los mandó matar así. Sí, pero desde el tiempo de Abraham ya estaban muy mal. ¿Y todo ese tiempo no se pudieron haber arrepentido? ¿Se arrepintieron? Por desgracia hay gente así, hermanos, que por más oportunidades que recibe, no se quiere arrepentir. Entonces, no es que Dios haya sido así caprichoso y pronto para destruir. Les tuvo muchísima paciencia. Segunda razón por la que Dios dio esa orden. No solo porque Dios es justo. Número dos, porque Dios es santo. Y Él quiere un pueblo santo para Él. Vámonos a Levítico 20, por favor. De hecho, mientras ustedes buscan Levítico 20, ya en Deuteronomio 18 nos dio una pista de esto. Porque en ese pasaje que leyó Lupita, en el versículo 9 decía, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás. ¿A quién le está hablando estas palabras Dios? Al pueblo de Israel, que iba a hacer la toma de la tierra prometida. Dios quería que no aprendiera esas malas costumbres. ¿Entienden eso? También en ese pasaje se lo dijo varias veces. Pero ahora vamos a escuchar Levítico 20, 23, allá con Jesús. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Muy bien. Así que Dios no solo los destruyó porque era justo, porque fue el castigo que merecieron sus hechos. Segundo, Dios los mandó destruir para evitar que el pueblo de Israel aprendiera de ellos y se contaminara. Ayer lo dijo muy bonito cuando Dayan dio su testimonio. Dijo cómo John Stramiska le enseñó a ella y a los otros jóvenes. Les dijo el refrán que nosotros usamos también en la casa para enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿O no? Uh-huh. Es que las malas costumbres se pegan. Se pegan. Yo les he dicho a mis hijos y le digo a los jóvenes, una de las decisiones más importantes que tú vas a tomar en la vida es, si de veras quieres mejorar, escoge tus amigos. Escoge tus amigos, porque ellos, aunque tú no quieras, aunque tú digas, no, yo no tomo, no, yo no fumo, yo nomás ando con ellos. Acuérdate, Proverbios dice, el que anda con sabios, sabio será, pero el que anda con necios, y noten, Proverbios no dice, necio será. No dice Proverbios eso. Dice, el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necio será quebrantado. No dice que es necio. Dice que va a sufrir la misma consecuencia que ellos. Aunque no lo sea. Porque tú te juntas con la gente que no debes. Así que, entrando el pueblo de Dios a la tierra prometida, la paciencia de sobra Dios les tuvo y ahora la tierra pasa la propiedad de ellos. Pero ellos deben guardarse como un pueblo santo. De hecho, una de las frases más repetidas en todo Levítico es, seréis santos porque yo soy santo. Así que no lo iban a lograr teniendo estos amiguitos de vecinos. ¿Entienden, verdad? Así que número dos, ¿por qué? Porque Dios es santo y Dios quería motivar con el ejemplo de su castigo a su pueblo a mantenerse santo. Estaba viendo uno de esos videos tontillos ahí que salen a veces en internet y era un señor que estaba dando como volantes. Sí. Salud. Y le ofrecía volantes a la gente en la calle de algo, no sé, de alguna publicidad. Y la gente, ¿qué hacía? ¿Qué hace la gente cuando le ofreces un volante? No, ¿verdad? No. Entonces se ve como que se enoja y le está queriendo dar un volante a alguien y no se lo acepta y le da una patada. Y el que viene atrás voltea con el que viene atrás y le ofrece un volante. ¿Qué creen que hizo? Ah, claro, ¿verdad? Ah, no, sí. Deme otro país. Sí, así ya. Ese es un chiste malo, pero te enseña una lección, ¿no? ¿Qué te enseña? Dios está trayendo a su pueblo santo y les dice, miren lo que va a pasar. Y le da la patada a los amorreos. No, pues así se agarran el volante, ¿verdad? Dios quiere que aprendamos santidad. ¿Entienden eso, verdad? Vámonos al tercer, a la tercera razón por la que Dios dio esa orden según el texto. No solo porque Dios es justo y va a castigar el pecado, y porque Dios es santo, y no solamente es por razones punitivas, castiga porque es justo, sino también por razones preventivas, para que su pueblo sea santo, aprendiendo del castigo de los impíos. Y número tres, porque Dios es soberano, a fin de cuentas. Dios ejecuta su sentencia contra el pecado en cada generación, no nada más en esa, hermanos. En cada generación y en cada individuo, Dios elige la forma de terminar su vida de la manera que Él quiere. Aunque suena grotesco, ojalá no me lo malinterpreten, pero la verdad es que Dios está ocupado en el asunto de matar gente. ¿Quién da la vida y quién la quita? Y Él permite el uso de muchas maneras para llamarnos de regreso a rendir cuentas. Entonces, eso se llama soberanía. Como creador y juez, Dios tiene el derecho de impartir justicia en el momento que Él quiera, de la manera que Él considera adecuados. Y lo ha hecho, hermanos. A lo largo de toda la historia, Dios lo ha hecho. Les voy a dar unos recordatorios. Cuando Adán y Eva pecaron en Edén, ¿los perdonó Dios o no? A ver, hace poquito alguien me dijo que le dijo su pastor que Adán y Eva estaban en el infierno. Ok. ¿Que merecían el infierno? Eso sí no se cuestiona. Pero que estaban en el infierno, no es cierto eso, hermanos. Porque ellos se arrepintieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque en hebreo el nombre de Dios es Elohim, pero el nombre Jehová o Yahweh es, más bien el nombre Jehová en nuestras Biblias o Yahweh, es el nombre personal de Dios solamente para los que tienen un pacto con Él. Es el nombre que usa Dios para su pueblo. Y en Génesis 3, cuando Eva concibe y le da nombre a sus hijos, a Caín y Abel, Él dice, Jehová me ha dado. Para ellos ya Dios no es Elohim, para ellos Dios es Jehová. Y eso implica que ellos tienen pacto. Los israelitas que leyeron ese libro se sintieron identificados, dijeron, oh mira, Adán y Eva creían en el mismo Dios de nosotros. Eso es lo que uno debe entender. No solamente creyeron en Dios, sino que creyeron en el Señor con la misma fe que el pueblo de Israel. Además, Dios los cubrió con las pieles de animales, que era señal de expiación. Pero bueno, el punto es que, aunque los perdonó Dios porque no les quitó la vida, porque Dios había dicho que si comen del fruto, ciertamente, no murieron, ¿verdad? El que murió fue el animal al que le quitó la piel para vestirlos a ellos, que era símbolo de la obra de Cristo. ¿Los dejó en Edén todavía? Sí los perdonó, pero les aplicó las consecuencias, ¿no? Te perdono, pero angelito, saca la espada y para afuera. Pero es que ya me arrepentí. Sí, qué bueno, pero de todos modos vas para afuera. A labrar la tierra con dificultad, con el sudor de tu frente y todo lo demás que ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Y qué decir del diluvio? ¿No ejecutó Dios su soberana voluntad ahí? También les dio muchísimo tiempo para arrepentirse, ¿verdad? ¿Y qué hizo la gente? Burlarse de Noé, ¿verdad? El loco del barquito, quién sabe cuántos apodos le habrán puesto, ¿verdad? ¿Dónde está el agua? A ver. Ay, sí, el diluvio. Oh. Mira, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántos años pasaron? ¿Alguien recuerda en el relato? 120 años. Imagínate que en el medio de la sierra allá, en la loma, alguien se pone a construir un barco. Y todos diciendo, ¿qué vas a hacer? Pues un barco. ¿Para qué? Para el diluvio. ¿Para el di qué? El diluvio. ¿Cuál diluvio? ¿Qué es eso? Pues Dios va a mandar agua del cielo. En ese tiempo no llovía, hermanos. La Biblia dice que en ese tiempo no había lluvia, la gente nunca había visto eso, sino que de la tierra, del suelo, salía un vapor de agua que regaba todas las cosas. Así que imagínense él decir, no, pues va a caer agua del cielo. Decir, ay, no más, agua del cielo. Ay, mi hijo. Es lo mismo que nos dicen cuando les decimos que Cristo viene. Exacto, es lo que dice Pedro en la segunda carta. Como en los días de Noé se burlaban, hasta que vino la destrucción, así será en la venida del Señor. Así que todos los científicos decían, ¿cómo ves estos? No, no, pobrecito. Agua del cielo, hoy no más. Ay, muchacho. No, no te juntes con esos, mijo. Se te va a pegar ahí la loquera, ¿verdad? Y él, no, que sí va a caer agua del cielo. Dios dijo, sí, sí, agua del cielo. ¿Cómo me decía? ¿Verdad? No, no, no, hazte para acá. Y seguro que se iban en las tardes, sacaban ahí sus sillitas a ver al otro construyendo ahí. ¿Y no le ayudaban? No, claro que no. Se iban a burlar. Como no había Facebook, hay que ir a divertirnos. ¿A dónde vamos? Hay que ver al ruquillo, el loco ese. Mira, llega uno y se junta una bola y deja de martillar y viene y nos quiere predicar. Y viene ella. Porque dice que él era pregonero de justicia. O sea, que dejaba de construir. Decir, ah, qué bueno que vinieron. Por favor, arrepiéntanse. Dios va a mandar el juicio. Viven muy mal. Viven muy mal. Mira tú nomás, ¿a quién le andas dando un beso? Ay, muchacho. Y no, muy mal. ¿Y ese arcoíris qué? Espérate tantito, todavía no. O sea, qué sé yo. No sé, ¿verdad? Y ellos se burlaban, decían, ¿cómo ves el ruquín este? No, no, no, está re mal. Hasta que un día, ¿verdad? Hasta que un día, ay, ahora no escupan, ¿qué pasó? ¿Verdad? No, pues yo no hice, ay. ¿Qué está pasando? Yo les garantizo, hermanos, yo no estuve ahí, pero es obvio, no hubo de otra. Hubo un punto donde esa gente empezó a ver las gotas caer cuando el arca ya estaba cerrada, porque dice la Biblia que entraron los animales y entró la familia de Noé, y al último entró Noé y Jehová cerró el arca. Él no la cerró, porque si Noé la hubiera cerrado, seguro cuando empezó a oír los gritos de la gente que golpeaban, déjanos entrar, él la hubiera abierto de horror, de compasión. Pero no, fue Dios el que cerró el arca. Él cerró la puerta y cuando la gente empezó a sentir gotas, diciendo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¡Ora! Y empezó a ver una, otra, otra, otra. Les garantizo que les entró un escalofrío por la espalda y dijeron, oh no. Era verdad. Demasiado tarde. Y Dios ejecutó su juicio de una forma que nunca nadie se había imaginado y no le creyeron, ¿o no? Y no me digan que fueron pocos esa vez. Y tiempo me falta para seguir explicando de Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Otra historia. Y la esposa de Lot, ¿qué forma de morir? No, podrías hacer una serie de YouTube y te volvía viral con todas esas. Las plagas de Egipto, no me digan que eso... ¡Wow! Vaya forma de castigar, ¿no? Lo que hizo en el Éxodo, hermanos. Dios les dijo a toda la generación de incrédulos, van a quedar en el desierto. Pero a cada uno le llegó en su debido momento. Unos por una plaga, otros por las serpientes. Bueno, les voy a contar una de esas. Ustedes la recordarán. Datán y Abiram. ¿Verdad? Ustedes, los que están leyendo la Biblia, ya ahorita vamos en Crónicas. Pero los que están leyendo la Biblia, cuando pasaron por ahí, no, que ¿por qué tú, ustedes se enseñorean de nosotros? No, no, no, no, no, todo el pueblo es santo. ¿Por qué nomás los levitas? No, no, no, no, no, no, no les crean nada. Pero tú eres de la tribu de Rubén. Ah, a mí me vale. Y armaron ahí la rebelión, ¿verdad? No, no, no. Ah, sí. Bueno, ayer les expliqué, traigan las varitas. No, no, no. Muchachos, agarren un incensario ustedes también. No, ¿qué? Pónganle, pónganle. Préndanlo. Y ahí están ellos así, siendo sin incensarios. Ahí están, no, que no podemos. Nosotros también podemos. No nomás los levitas. ¿Qué? A ver, ¿qué vas a hacer? Y Moisés le dijo, cálmate. ¿Qué? Oh, y le hablaron con insolencia a Moisés. Y entonces cuando Dios les muestra quién es, le dice al pueblo de Israel, apártense de estos. ¿Y qué hizo Dios? Conste que se los advertí, apártense, ¿no? Hombre, dice que todo el pueblo cuando ve eso, se apartan. y se abre la tierra y se los traga vivos. Yo he tenido pesadillas, hermanos, y una de mis pesadillas es de esos que yo estoy en los sueños y que hay un socavón, que yo estoy así en un lugar y de pronto se empieza a ver que la tierra así se empieza a... Y digo, ¡ay! Ya no sabes ni para dónde correr porque capaz que corres para el hoyo, ¿no? Imagínense que te trague la tierra vivo. Eso es... No. ¿Y qué decir de los hijos de Aarón? Ok, Dios escogió a Aarón para ser el sacerdote, pero sus dos enruchitos, ¿verdad? Sus dos hijos mayores un día, dice que ofrecieron fuego extraño, dice el Levítico, ¿no? Han de haber dicho, no, pues el Señor nos dio la fórmula para el incienso, que hay que echarle eso y aquello, pero ¿sabes qué? Encontré un perfume ahí bien, ay, ¿y si le ponemos poquito así para qué? Oye, pero, ay, nadie se va a dar cuenta. No se sabe a ciencia cierta qué fue eso, pero ellos hicieron algo que, dice que cuando empezaron a hacer su incienso, el que iba a ser el sumo sacerdote después de Aarón, Aarón ya estaba envejeciendo, y ahora tú te vas a encargar, hijo mío. Sí, Daddy. Ay, está ruco. ¿Qué? ¿Nosotros qué? Hay que adaptar a las nuevas generaciones. Le puso ahí algo y que se les prende el fuego. Dice que el fuego del Señor los calcinó. Imagínense. Y Dios le dijo a Aarón, y ni llores por esos. Ni llores por tus hijos, porque me ofendieron. Ah, hermanos, Dios tiene miles de formas de ejecutar su soberana justicia. Entonces, la conquista de Canaán es una más de ellas. Y Dios lo ha seguido haciendo a lo largo de la historia. Que Dios nos deje morir ancianos y dormidos en la cama, uf, yo creo que es la mejor de todas, ¿verdad? Pero nosotros no deberíamos de temer y no debemos temer a la muerte. Simplemente la muerte para nosotros es un mal rato que nos va a tocar pasar. Pero tal vez ni es tan malo, ni siquiera lo sabemos. Pero realmente Dios es soberano y Él llama a cuentas la vida de mil maneras. Así que hoy vimos tres razones. ¿Por qué Dios mandó eso? Porque Él es justo. Número dos, porque Él es santo. Y número tres, porque Él es soberano. Y como pueden ver en este estudio resumido, más se puede decir, pero por cuestión de tiempo aquí nos vamos a detener. Todo se trata de Él. ¿Saben por qué se ofenden mucho los hombres porque Dios hace esas cosas? Porque nosotros nos ponemos como la medida de todo. A eso se le llama humanismo. El humanismo es decir que el ser humano es el centro de todo. Pero el humanismo no es la verdad. Es el cristianismo, donde Dios, en la persona de Jesucristo, es el centro de todo. Así que el que esté al centro es el que tiene derecho de poner y de aplicar las reglas. Y cuando el hombre desprecia a Dios de su lugar y se pone a sí mismo, pues claro que se va a enojar con las reglas de Dios y con la opinión de Dios. Pero si reconocemos que Dios está en el centro, entonces ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? No es lo que yo opina. Es lo que Él opina. Lo que Él hace es lo bueno, no es lo que yo pienso. Yo pienso que es bueno que Dios no mate cananeos. Pues eso es lo que tú piensas, pero Dios piensa que es mejor hacer eso por alguna razón. Así que aquí simplemente al final todo se reduce a algo. O confías en Dios o confías en ti mismo. ¿En quién confías más primero? Los humanistas creen más en ellos y ponen a Dios en segundo lugar. Y los cristianos verdaderos ponen al Señor Jesucristo en primer lugar en sus vidas. No, pero yo conozco uno que dice que es cristiano, pero que tampoco cree. Bueno, dice que es cristiano, pero eso es un humanista disfrazado de cristiano. Y hay muchos de esos. ¿Entienden lo que decimos?